hasta ahora. Es verdad, han cambiado las cosas y no voy a mirar hacia atrás. Lo siento, no te han dicho que vivo en la gloria. El amor hoy me basta y me sobra. Es preciso que no vuelvas más. Mira que pronto la vida te puso en tu lugar. Si yo fuera tú, me daría en silencio la vuelta. El amor no se entrega a cualquiera. Conmigo te encontré por error del destino. Tú y yo nada tenemos que hablar. Mira que pronto la vida te puso en tu lugar.